Continuamos en Entre Mate y Mate. Y mire, tenemos una sorpresa. ¿Quién está del otro lado? Hola. Ay, hola. Hola. ¿Pero quién habla? Hola. Ah, usted de la radio. Usted quería hablar con don Jacinto, ¿no? Sí, no sé. A mí me dijeron que estaba don Jacinto. Me pareció raro por teléfono, sí. Pero ay, ¿quién habla? No, es que justo. No, yo soy la vecina. Ajá. Porque él no tiene teléfono, ¿viste? Así que. Ya lo llamo y le digo que venga, ¿sabes? Ay, dale, gracias. Dame dos segundos. Así es para usted. Hola. A ver, déjeme. Hola. Hola, don Jacinto. Hola, Renata, ¿cómo anda? Mire cómo le estoy hablando acá de un aparato que me prestó la vecina. Pero qué raro escucharlo por teléfono. Raro, no sabe, para mí lo raro que es hablar con el aparato este. Pero yo le escucho bien a usted. ¿Usted me escucha a mí? Lo escuchamos bárbaro y lo están escuchando en toda la radio también. Ah, no, que estoy saliendo por la radio. ¿Me están mandando ahora? Sí. Oh, qué lindo. Claro. Sí, a mí me gusta tanto a mí ir a la radio. Pero no, yo bajo los lunes nada más. Pero a mí me gusta. Porque yo veo que ustedes cómo trajinan ahí todos los días contando las noticias y con tanto trabajo que tienen. Y a mí me gusta entonces estar ahí, verlo ustedes cómo laburan, todas esas cosas que hacen. Bueno. Pero cuénteme, ahí ya se estuvo haciendo amiga de la vecina, por lo que estoy dándome cuenta, no sé. Eso, me parece que son de la brujería de usted. Yo que el otro día ya me había presentado a otra, a esa coplerita, qué lindo que cantaba la chica, qué lindo, ¿no? Sí. Hermoso. Bueno, y no, sí, con la vecina. Bueno, ella no tiene burro, ¿no? Pero como mi burrita ya está con el otro burro, sí. Yo digo, bueno, capaz que sea como usted dice, ¿no? Me tengo que agerenciar un poco. Un poco, para pasar el invierno también. Y ver dónde lo encuentra la primavera. Claro. No, bueno, la primavera ya lo agarra uno más, ¿no? Pero va a hacer frío. Yo por eso, yo le colaboro a la vecina, por eso es que ella me presta también el aparato este. Claro. Porque yo le junto un poquito leña. Había siempre una carguita de leña, siempre hace falta de las casas, ¿no? Claro. Y también sabe que como la señora no sabía de que podía hacer su huerta y todo, y yo le estoy haciendo también ahí, por eso estaba cerquita. Porque le estaba sembrando... bueno, unas acelguitas ahora. Ah, qué bueno. Así que está ahí, sí. Ya le está haciendo la huertita y todo la vecina. Mire, no me engañe, usted ya encontró dónde aquerenciarse. No, pero me... no hable fuerte. No, tiene razón, tiene razón, está ahí. Se enteran en hágase la el sonso. Yo le estoy arrastrando el aire. Yo como los gallos cuando salen a la mañana. Que claro, que le arrastran, hacen, de verdad. Lo sí. Van arrastrando el aire y lo van corriendo. Bueno, usted no me ve porque estamos por el teléfono. Claro. Yo le estaba mostrando cómo hacía, pero usted no me ve, claro. Claro. Y cuénteme, yo estuve viendo, no sé si tiene algo que ver con usted, pero yo estuve viendo algo del domingo. Ah, no, porque eso dice que, bueno, resulta que hay una gente que le interesaba saber que cómo era que yo vivía y algunas cosas que yo, soy el primero, soy el dos, a mí me gusta hablar mucho, ¿no? Sí. A mí me tienen que decir uno para hablar y 10 para callarme después. Y entonces, bueno, y de tanto así ir contando cositas y todo, y me han dicho uno que me querían filmar. Ajá. Y me van a filmar, así como en la radio. ¿Vio ahora que estamos hablando nosotros por el aparato y yo salgo después por el aire? Claro. Bueno, dice que lo mismo, pero con un aparato que filma. Entonces me van a ver cómo yo hago, cómo yo digo y todo. Sí. Entonces... Y eso lo van a mandar por un coso de ¿cómo era, doña, que eso que me decís? Del Facebook, del Facebook. Ah, del Facebook, ajá. Facebook. Sí. Con ese. Facebook, y, sí. Sí, y dice que es de una paginita que se llama De Trama Los Cardones. Ahí va, De Trama Los Cardones. La Trama Los Cardones. Claro, Trama Los Cardones. Vio que la trama es linda porque la trama... siempre tiene por detrás una urdimbre que uno no ve, pero sí. Que siempre está, ¿vio? Y eso es lo que va uniendo a una gente con otra gente, y así se va armando lo que uno dice como si fuera una manta, ¿no es cierto?, un poncho, cualquier cosa, eso se arma desde un lugar que nunca no se ve, porque eso está atrás del tejido. Bueno, por eso la paginita le han puesto así. Ay, mira, Trama los Cardones. Trama los Cardones, ¿a qué hora? ¿Le dijeron? Y esto va a ser a las 5 de la tarde. Está bien, linda hora, el domingo sí, a las 5 de la tarde, claro. Claro, porque el domingo también es 5, ¿vio? Ajá. Entonces, para que yo no me haga lío, me dijeron 5, 5 y ya. 5 y 5 y ya número. Estamos, está perfecto. Claro, yo ya sé que tengo, ¿vio? Porque yo tengo dos manos, pero en una mano tengo justo los 5 dedos. Y de ahí ya voy contando, no es fácil, ¿vio? Claro. Y como ayer fue el cumpleaños de un amigo de Aga y de no sé si usted lo conoce, la Agustín. Ah, ¿usted es amigo del Agustín también? Sí, sí, sí. Sí, porque él me había presentado ahí a la radio y todo. Y bueno, porque es un muchacho muy bonito, buena gente, ¿vio? Sí, claro. Bueno, y él entonces, como yo sé que cumple años, que yo de paso le quiero mandar feliz cumpleaños, entonces, bueno, ese es el 1. Bien. Y ya sé que hoy es 2 porque ya pasó de ayer. Claro, y así, ¿no? Entonces, lo va contando. Ahí, cuando llegue al último dedo, al chiquito, que es 5, sí. Domingo 5, y ya sé que, bueno, las horas no, ese ya más lío. Pero yo me di cuenta porque el sol, justo después de las 2 de la tarde, ya va marcándome en un arbolito que yo tengo, ahí yo me he marcado que son las 2 de la tarde. Ajá. Porque vio que antes no se podía salir hasta las 4. Claro, ahora sí, ¿no? Se puede. Ahora sí, pero antes no, entonces yo me, para saber que ya tenía que estar volviendo, o bueno, yo llegaba a la casa o sabía que, por ejemplo, tenía un ratito más para salir, entonces ahí me fijaba que era así la hora, ¿vio? Ah, bien. Bueno, entonces, a ver si le entendí bien, porque capaz que vio a que ver. No le entendí. A ver si le entendí bien. Este domingo a las 5 de la tarde, o sea, el 5, domingo 5 a las 5 de la tarde, a través del Facebook de la Trama los Cardones. Eso es. Ahí, claro. Ahí lo vamos a estar pudiendo ver a usted, entonces. Sí, sí, en vivo y en directo. Ah, mira, bien. Si uno pone, dice que como que uno tiene que escribir en esos aparatos de la computador. Sí. Ahí uno tiene que escribir, dice, Trama los Cardón, y dice que como que, bueno, y buscar ahí que sea de Facebook. Sí. Y ahí, bueno, ahí va a estar la sí. Y ahí yo les voy a contar varias cosas que, bueno, siempre, a mí me gusta contar. Claro. Porque, y sobre todo cuando son cosas así, bueno, lindas de la vida, de cómo uno ha transitado y trajinado algunas cosas. Y bueno, y ahí la lástima es que no me van a poder contar nada, porque yo no, como voy a estar contando yo, no, como en la radio, ¿no? Que uno habla y que parece que le habla todo, pero nadie le puede hablar a uno, sí. Salvo que mande mensajitos. Bueno, claro. Si manda mensajitos, después les vamos a contestar, claro. Bueno, está muy bien. Acá Adriana le manda un beso. Dice, un beso a don Jacinto. ¡Upa! ¡Apa! Ya tengo otra. ¡Ah, vos! Es doña Renata, esto es la intimidad nuestra, de nosotros, usted, anóteme. Sí. Los nombres. Porque, ojo, mire, que yo... no sean de... Usted tiene que elegir una donde acerenciarse y después no andar haciéndose loco, ¿eh? Ojo, que yo no. Lo tengo cortito, ¿eh? No, ¿eh? No, yo soy muy respetuoso. Ah, no. Bueno. No, yo no voy a hacer cosas mal. Pero también para poder elegir, también uno tiene que poder, ¿no? Está muy bien, no, está muy bien. Bueno, don Jacinto... Tiene que llegar a mayores, no. El lunes me cuenta, entonces, ¿le parece? El lunes, claro, sí. Y yo le voy a preguntar de la vecina también, disculpe. Yo sé que ahora no puede hablar porque está ahí la vecina, pero después le voy a preguntar. No vale que esté escuchando la radio. Y no, bueno. Esté escuchando. Usted diga cosas lindas nomás, entonces, no se preocupe. No, igual sabe que cuando yo me vine, yo la apague y la pica. Ah, así para que no se... No está bien. ¿No? Ojo. Bueno, no, pero capaz que alguna vez tiene que le quiera contar. No, entonces no hablemos más ahora. Listo. Nos vemos directamente el lunes. Listo. Y bueno, y los que quieran verme el domingo, entonces, como usted había dicho, que usted siempre, como es locutora, sabe bien cómo decir toda la fecha, todo eso. El domingo 5, bueno. A las 5 de la tarde, a través de Facebook, en el Facebook Live, Trama a los Cardones. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Sí, lo digo. Bueno. Gracias, bueno, don Jacinto. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, como siempre. Agradezcale, bueno, a la vecina y nos vemos el lunes. Sí. Sí, a ver, bueno, sí. A ver si que le dije. No. Pensé que le quería decir algo. Bueno, bueno, nos vemos el lunes entonces. Un abrazo grande, don Jacinto. Muchas gracias, doña Renata. Y no sé si está por ahí el Cristian, mándemele un abracito. Le mandamos. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias.